¿Cómo estás, Facu? Buenas noches para todos. ¿Qué tal? Mirá, nosotros encantados de poder reproducir el trabajo que estás haciendo. Estabas en una reunión y pusimos a María Elsa, otra luchadora de su salud, y vos en el caso estás patrocinando a una paciente que han dejado sin su obra social, me decías. Sí, le cortaron la prepaga. La prepaga en este caso fue en el medio de tratamiento iniciado en a raíz de un episodio, una crisis psiquiátrica, un adolescente de 16 años Ah, sí. sufre una crisis en agosto de este año, por la cual es internada. La internan en una clínica especializada y la diagnostican con trastorno bipolar y con tendencias al suicidio, ¿no? Posteriormente, cuando logran estabilizarla, le dan el alta y continúa su tratamiento externo. Ambulatorio. Al principio del tratamiento lo pagan los padres de modo particular porque no la prepaga dice que no tenía profesionales disponibles. Estamos hablando de Prevención Salud del grupo Sancor Seguros. Ajá. Luego sí consigue profesionales por la prepaga y continúa su tratamiento con una psiquiatra infanto-juvenil que mantiene el diagnóstico este de trastorno bipolar con tendencia Suicida. al suicidio. Entonces, en uno de esos consultas que va a realizar, pasa la credencial y dice, mira, no pasa. No pasa una, no pasa dos, no pasa tres, no pasa cuatro. Bueno, ¿qué es lo que está pasando? Y en ese momento se entera que fue dada de baja de la prepaga. Arbitrariamente, Así, así. de modo arbitrario, inconsulto, intempestivo, se la dio de baja. Compañero, le hago la pregunta. ¿Usted es abogado o algo por el estilo? Sí, yo soy el abogado del estilo. O sea que se puede presentar un recurso de amparo y una demanda a la obra social porque eso es abandono de persona. En eso estamos justamente. Yo inicié la acción de amparo esta semana, cuando los padres me consultan, que encima los padres son colegas, también son abogados, pero bueno, no se dedican a estas cosas, me dicen, ¿qué es lo que tengo que hacer con esto? Le digo, mira, presentar una acción de amparo de salud, en la cual solicito como medida cautelar, hasta tanto se debatan todas las cuestiones, que se la reincorpore de modo inmediato a la prepaga y se le empiece a dar todas las prestaciones, ¿no? Tanto de atención como lo que sea farmacológico. Lo que corresponde. Compañero, ¿qué se supone? Buenas noches, Juan Pablo le saluda, diga. ¿Qué tal, Juan Pablo? ¿Qué se supone que podemos encontrar en la letra chica del contrato que hizo la prepaga con estas personas para tener acceso a un servicio de salud que, bueno, que debe tener en el paquete la atención necesaria para este caso? Y muchos otros accesorios, pero ¿qué podemos esperar? ¿Que la prepaga tiene alguna herramienta legal para sacarse el No sayo puede. de lo que está haciendo a todas vistas un incumplimiento, pero feroz en un momento tan delicado, sobre todo habiendo riesgo de vida, la tranquilidad de una familia de por medio, y no sé si tenemos la cuota al día? Aunque sea que me mandes, no sé, un WhatsApp, un correo electrónico que diga que no voy a tener más la prepaga funcionando. Por ahí no nos enteramos y es más común de lo que parece. Bueno, en este caso particular, en relación al pago de las cuotas, por ejemplo, que a veces sucede que hay algún atraso o una cosa por el estilo, en este caso puntual no, están todas pagas en debida tiempo y forma. Que igualmente no sería un No es requisito un como para. motivo, no es un motivo No, para no, quitar una no. prestación, porque si vos no pagás, Exactamente. tenés 3 meses de gracia para que seguir obteniendo la prestación de la obra social. Claro, acá ni 3 meses A eso ni. mismo iba. A eso mismo iba, tal cual Conozco el lo que tema. acaba de decir la compañera. Trabajo en Pero salud, bueno, conozco. en este Escúchame. caso ni siquiera era eso, o sea, estaba todo pago. Pero, a ver, estamos frente a una clara violación de los derechos humanos de la niña. Esto tiene un raigambre constitucional de los tratados internacionales con jerarquía constitucional. Acá estamos hablando de la salud, la vida, el peligro de vida del adolescente, porque tiene tendencia al suicidio, y lo que vemos, por lo menos por la respuesta informal, porque nunca fuimos notificados de modo formal hasta el momento, que hay un tema de discriminación, ¿no? Que más allá de este caso, en general uno lo suele ver con respecto a las enfermedades mentales, que hay bastante discriminación en sí, esos... Sí, pero últimamente, yo trabajo en salud, últimamente las obras sociales tienden, en sus generalidades, sacarse al paciente enfermo de encima. Sea no solo mental, sino al oncológico, o al que por ahí tiene autismo o alguna discapacidad. Claro. Las discapacidades a veces no surgen al nacer, sino surgen al transcurso de la vida. O sea, yo siempre, cuando nos encontramos con esto, le pedimos al paciente, al familiar, que se presente en la justicia y les haga recurso de amparo. No los desatendemos, salud no desatiende a nadie, pero las obras sociales deben responder como corresponde. No pueden abandonar a los pacientes, porque igual, eso está penado por la ley. Igual hay que hacer una salvedad, ¿no? Porque salud pública es toda. Están las saludes públicas de los hospitales, del sistema sanitario nacional o provincial, están las que nos proveen las obras sociales y están también las de las medicinas prepagas, ¿no? El tema es que siempre se maneja, hay un código como de solidaridad con el usuario, la usuaria, y sobre todo en la cuestión de salud mental. Por ahí se les hará más caro dar el servicio a las prepagas, porque en la Argentina, hasta donde sabemos, hay una buena ley de salud mental que no se termina de cumplir. Compañero, ¿usted cómo lo ve? Digo, insisto en esto, porque por ahí no nos enteramos, pero es más común de lo que sabemos, que las prepagas, específicamente las prepagas, abandonen así a los usuarios de esos sistemas. Lo decimos además en el marco de que esta semana la vicepresidenta se quejó, protestó, a pesar de ser parte del gobierno, de la autorización que tuvieron las empresas de medicina prepaga para volver a subir la tarifa a sus usuarios y llevarla a un número que ronda el 114% interanual, cuando lo ponemos a la par de la inflación que sufrimos todos y todas, es del 84, son 30 puntos por arriba de la inflación que hay en el país. Y sabemos, lo tenemos muy presente, que durante la pandemia las prepagas pidieron la escupidera, fueron las primeras en recibir todo tipo de ayuda, de acompañamiento, y además en poner el grito en el cielo porque no se iban a poder hacer cargo de lo que se venía. ¿En qué condiciones se encuentra hoy la paciente, compañero? O sea, respondió... En estos momentos se encuentra estable. Ahora, lo que uno ve, yo soy abogado, no soy médico, pero no, lo que uno percibe legalmente es que uno maneja una bomba de tiempo. Yo no sé qué puede pasar. Claro. O sea, a la obra social se le hizo la presentación judicial correspondiente. Ellos están... Se hizo la presentación judicial. Esto está acá en el ámbito de la Capital Federal, en el juzgado 11, el Civil y Comercial Federal 11. El tema es el siguiente. Nosotros interpusimos la acción de amparo, solicitamos la medida cautelar para que se le restablezca de muy inmediato las prestaciones y demás. Y el juzgado no tiene mejor idea que mandarnos a hacer deberes, decir, adjúnteme la documentación de determinada manera. Con eso perdimos 2 días. Claro. Entonces, frente a una situación de clara y manifiesta violación de los derechos humanos más básicos que puede tener un adolescente, la respuesta es la burocracia y hágame los deberes de esta manera. Es como... Parece el colegio primario antiguamente donde decía, no, lo quiero que me lo ponga en rojo. A ver, da igual, resuélvame la situación, porque si no perdemos la perspectiva, no podemos estar con temas recontra mínimo de cómo subir una documentación de modo digital para que ello le quede más cómodo. Porque estamos hablando de una situación de extrema gravedad y de un riesgo muy alto. Y además no hay cómo poner en un expediente la angustia de una familia, Facundo. Pregunto legalmente, ¿no se le puede, aparte de la parte legal que usted hizo como abogado, compañero, todo lo que corresponde, ¿no se le puede dar también injerencia a los derechos humanos porque se está privando de un derecho? Se están vulnerando. Primero el derecho del niño y del adolescente, que está la ley. Y segundo, se está abandonando a una persona. Los derechos humanos deberían intervenir acá también. En eso estamos, justamente. Ah, no, estoy equivocado, ese genio. Vamos resolviendo las urgencias, porque como todo, lo primero es la medida, correr atrás de la acción de amparo, que la verdad que son acciones que van con tiempos muy breves, y si el juzgado, como pasa en este caso, no los cumple, uno tiene que estar más aún encima del caso, solicitando que por favor resuelvan, acompañando las cuestiones que pueda solicitar el juzgado. Entonces, entre toda esa burocracia, está la bomba de tiempo. Todavía no se ha resuelto la medida cautelar. Todavía no se resolvió la cautelar, y además, digamos que más allá del padecimiento de salud, la están victimizando. Esta persona está sufriendo una violencia, se podría decir, casi la institucional. La familia en su conjunto. Claro, también la familia es lo que le decía Facundo antes. Es imposible poner en un expediente lo que estaba pasando a esa familia. Esa angustia, esa preocupación mayúscula y ese dolor, si se lo sabe ver. Bueno, nada, ninguna cuota de solidaridad, porque ya que hablamos de una prepaga, vamos a decir cuotas, que además el compañero Facundo Letrado, con el que estamos compartiendo hoy, Facundo Ferro, nos ha dicho que la paciente tenía todo al día, sobre todo lo que era mantenerse al día con la cuota que le cobra la prepaga, pero la prepaga se borró, se tomó el buque, a pesar de que estas empresas, sabemos, compañeros, compañera, de la cantidad de plata que vienen amasando en estos tiempos, donde también, yo insisto, esto debe ser más frecuente de lo que nos enteramos por ahí, porque después la persona que está preocupada por su salud, ¿qué se va a poner? ¿A hacer una campaña o a buscar de visibilizar una temática que lo más importante es cuidarle la salud al familiar, a la persona que está en la necesidad, ¿no? Escuchándolo al compañero y doctor, digo qué lindo es vivir en La Pampa. Porque a mucha gente que está en La Pampa, que tiene obra social, le pasan estas cosas. Nosotros, los empleados de salud, paralelamente a lo que hay que hacer del recurso de amparo, vamos atendiendo al paciente, pero nunca dejamos de exigirle a la obra social que se expida, por sí o por no. Cuando vos le pedís eso acá en La Pampa a la obra social, que ponga no o sí, toman medidas, porque saben que si ellos ponen no, van a tener un problema legal. Claro. Es que está ponen sí, van a demorar en pagar. Como está el programa médico obligatorio, por eso. Van a demorar en pagar porque lo que vamos a facturar y cobrarle va a ser salud pública, el Estado. Pero el Estado le va a cobrar. Sí o sí. Sí o sí. Y bueno, en este caso... Qué importante es vivir en La Pampa, chicos. Bueno, el caso es de Capital Federal. ¿Qué repartición te correspondería en salud? ¿Cómo? ¿Qué repartición, qué lugar le correspondería en salud atenderse esta paciente? No, a la parte también de salud mental que tiene, claro, en este caso Ciudad de Buenos Aires, pero... ¿La ciudad es gobernada por la Reta? Sí, sí. La ciudad gobernada por la Reta, pero si no... Sí, bueno. Pobrecito. Sí, con eso dijimos todo. Creo. Estamos en un problemón. Están en un problemón terrible y espero de corazón que tenga un final feliz. Y el final feliz va a ser que la justicia funcione y que los derechos humanos, la Dirección de los Derechos Humanos o la Subsecretaría de Derechos Humanos, intervenga en carácter urgente. Ayer, no mañana, ayer. Eso es lo que vamos a estar solicitando ahora en breve, una vez tratado la extrema urgencia, ya ir también por el apoyo de las demás instituciones que empiecen a intervenir y tomen cartas en el asunto, porque esto se tiene que resolver de modo urgente. Claro. No podemos aceptar tampoco que de parte del juzgado saquen a pasear el expediente por todo el país y no se resuelva la cuestión de fondo. No resolvieron ni siquiera la cautelar, estando en extremo riesgo. Encarreta además la justicia. De estas cuestiones de la burocracia, de la propia medida cautelar, le corren traslado, es decir, le ponen en conocimiento a la otra parte para que se expida el efecto. Y yo lo que digo es, si las medidas cautelares se dictan inaudita parte, es decir, sin escuchar al otro, con la prueba que tiene ahí el juez. Con el diagnóstico del paciente es suficiente. Lo otro se va analizando. El diagnóstico es... Salvo que la justicia entienda que todos los elementos acompañados y que toda la gente esté mintiendo, lo cual sería insólito, ¿no? Porque nadie va a tener dos informes psiquiátricos y dos entidades específicas así, elaborando informes falsos. La verdad que sería algo insólito eso. Y de una niña. Estamos hablando de una niña. Bueno. Lo cual sería... Pero bueno, así funciona nuestra justicia. Sí, exactamente. Hablamos también de algo que se ha ido seguramente generando con el paso del tiempo, que es el incumplimiento parcial o total de las prepagas, de sus obligaciones pagadas ya, porque por algo se llaman prepagas, y también del abandono en el que caen muchos usuarios, muchas usuarias de esos sistemas. Si era por contar plata, bueno, yo la verdad es que estas personas que se hacen cargo de instituciones o de empresas de salud prepaga, como, perdón, Facundo, se me escapa ahora el nombre, pero era... Sancor. Prevención Salud, ahí está. Este tipo de empresas se la vienen mandando desde hace rato. Imaginémonos, es fácil, que Facundo es un letrado, tiene honorarios, hay que meter la mano al bolsillo o ir a pedir un préstamo, ya sea para buscarse un letrado que le ponga los puntos a la empresa, o ir a buscar un préstamo para pagar lo que te está pidiendo la empresa, porque vos tenés que resolver. Claro. Esto es totalmente injusto y por eso la menciona la pasada Facundo de lo que contó, de lo que puso en evidencia la vicepresidenta esta semana con respecto a los aumentos, que más allá de que puedan tener una justificación o no, no lo creemos, no compartimos esta mirada de las empresas de salud prepaga, están muy por encima de la carestía de la vida y del aumento constante de los precios. Insisto... Mire, la lectura política de eso, están por arriba de la inflación. Bueno, si ellos discuten por arriba de la inflación, discutamos paritaria también por arriba de la inflación, porque después parece que el trabajador es el que tiene que solo ajustarse a la inflación y todo el resto puede superar. Tal cual. Y lo más triste en toda esta historia, primero es la patología del paciente, de esta paciente y de tantas pacientes que estarán pasando esta situación. Y segundo, lo que cobran los médicos, que es migaja en la provincia de Buenos Aires. Migajas. Ah, bueno, los trabajadores de la salud pública... No hablo de salud pública. Los médicos que trabajan en la provincia de Buenos Aires, gobernada por la ciudad del señor... En la ciudad de Buenos Aires. Yo los escuché los otros días por televisión. Algunos tienen un básico de 5.000 pesos de sueldo. Sí, esta mañana no estaban marchando. Esta mañana estaban marchando. O sea, las prepagas piden aumento y los empleados de salud... Nada. Bien, gracias. Bueno, no, si insisten mucho en buscar a las autoridades de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ya sabemos lo que va a pasar. En vez de diálogo va a haber garrote. Represión. Facundo, ¿querés agregar algo más acerca de esto? Nosotros vamos a seguir insistiendo. Tenenos al tanto. Vamos a seguir insistiendo a través de los medios que corresponda en base a lo que nosotros tenemos alcance, ¿no? Agradecerle desde ya el espacio brindado, y que es de mucha ayuda poder difundir y también concientizar acerca de estas cosas, porque esto suele pasar bastante más de lo que uno se imagina. El público en general cree. Es bastante frecuente este tipo de situaciones. ¿Sí? Y no todo el mundo puede acceder a alguien que lo represente para llevar adelante la acción ante la obra social o la prepaga. En este caso, ya lo aclaro, coincide que los padres son colegas míos, uh-huh. ambos padres, no se dedican a esto, y yo los estoy representando, pero no por una cuestión económica, sino para resolver la cuestión de fondo, ¿no? Es decir, sin cobrar honorarios. Está bien. Solidarizándote con él. Pero también es cierto, Facundo, que muchas veces una familia en una situación así, la prepaga te dice, no, esto no te lo cubro, es un estudio urgente para resolver una práctica o lo que sea que hay que hacer, y la familia agarra, mete la mano en el bolsillo, y sí, si no lo tiene, sí. lo sale a buscar sí. para resolver. Es una cuestión numérica, de todos los no que dice, ¿cuántos van a la justicia y ganan el conflicto? Claro. ¿Cuántos tienen conocimiento de que pueden ir a la justicia? Porque ¿cuántos por ahí, tienen tiempo? Por ahí le pasa a gente, porque lo he visto, porque lo he palpado, porque los he escuchado, yo no sabía que podía hacer eso, señora. Sí, usted puede hacer eso. Entonces uno administrativamente termina asesorándolos y ayudándolos. Pero acá en La Pampa tenemos el beneficio de que igual lo seguimos atendiendo mientras solucionamos la otra parte legal. Pero yo me imagino en Buenos Aires va una señora que agata, o sea, paga la obra social o la prepaga, pero no sabe nada de trámites y le dice, no, eso no le corresponde. Y salen dando vuelta y a pedir guita prestada para hacerle su estudio o mil cosas. En el caso que no tenga la accesibilidad de saber, o de un amigo abogado, se te va la vida de tu hijo. O de una amiga que le pueda asesorar, se le va la vida del hijo o del abuelo o del padre o de ella misma. Bueno, ahí estamos. Facundo, la verdad es que bueno, trae mucha claridad esto último que mencionaste. Por ahí es más frecuente de lo que nos enteramos y no todo el mundo tiene tiempo o la capacidad o la plata para ir y presentar un amparo y ver si la prepaga hace así, lo cobra, se retuerce y dice, bueno, sí, te lo voy a hacer, te lo reconozco. Pero sepamos todos que hay un compromiso, hay un programa mínimo obligatorio de prestaciones que tienen que cumplir estas empresas y que la ley está para ampararnos a todos por igual, así que... Sí, pero quienes las administran también no se ponen pantalones largos. Ah, bueno, si vamos a hablar de servicio de justicia, por ahí lo tenemos un rato más a Facundo, pero por ahí lo guardamos para otro encuentro, Facundo. Facundo, vamos a hablar del servicio de poder judicial, digo. Deseo suerte para la familia, para la paciente, que se resuelva todo bien, y te digo que nos tengas en contacto, porque aunque así te parezca raro, esta pequeña Radio Kermés llega a muchos lados. Desde ya les agradezco de corazón el espacio brindado en nombre de la familia, en nombre del adolescente, que obviamente no lo doy el nombre por obvio motivo. Ni lo pregunto. A veces está claro porque me pregunta, ¿se puede decir? Y lamentablemente estamos hablando de una niña, no se puede. No se puede decir. Se puede hablar del tema, pero no de la menor. Exactamente. Así que yo les agradezco de corazón en nombre de la familia el espacio brindado. Bueno, las mejores ondas y tenernos al tanto del tema. Un abrazo y cuando quieras están abiertos los micrófonos para poder... Por esto y por lo que sea. Obvio que sí. Muchas gracias. Que tenga buena noche, diga don Facundo. Abrazo, Facu. Un abrazo. Buenas noches. Bueno, sabés...